Quiero un piquito, mamá. ¡Ey! Ahora bésame, déjame sin voz. Apriétame fuerte con pasión. Ahora apriétame, oh mi amor. Vos, vos, vos, vos, vos en mi corazón. Vos, vos, vos, vos, vos, solamente vos. Es ahora, es ahora, es ahora. Vamos todos. Yo quiero que me des. Ahora bésame, déjame sin voz. Apriétame fuerte con pasión. Ahora apriétame, oh mi amor. Vos, vos, vos, vos, vos en mi corazón. La manita.